Te presentamos la música que más suena. Los número uno de las principales radios de la República Argentina. Este es el número uno de un... El número uno esta semana pertenece a la banda de Facundo Soto, Los Guasones. En el 2008 editaron su última producción que se llama Esclavo y en ella se incluye este super éxito en la Argentina. El tema se llama Farmacia. Guasones. Siempre la desgracia termina en la farmacia. Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en Paseo Colón. Te digo, te repito, no insistas, no te metas. Porque porque yo soy lo que soy. No pretendas que yo cambie por vos. Si me dejas, te prometo no me voy a matar. ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. Vos tenés una pobreza digna. Sí, ser que miseria. Pero es una miseria digna. Frecuencia Argentina. Recién agradecíamos el comentario de Fabricio desde Canadá, que nos dejaba allí en argentinosenlaweb.blogspot.com. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de la 104.4 en Elche, Alicante, España, Tropicana FM, a través del 92.5 en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, también en el 100.5 Vibra FM, San Rafael, Mendoza, Argentina, y si no, a través de internet, por la página de la Asociación Argentinos de Elche, www.aatelche.es, a través de nuestros amigos de Argentinos en la Web, .blogspot.com, y desde la semana pasada en argentinosenmálaga.blogspot.com.

Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, dice Mercedes Sosa en este tema que nos ha pedido Verónica a través de un correo electrónico y hemos querido cumplir con ella y con toda la gente que hace la Asociación Argentinos de Elche. La buena gente que está por allí trabajando y mucho todos los días del año para que esta Asociación Argentinos de Elche sea lo que es hoy por hoy, porque hace muchos años comenzó como una idea, como una loca idea de juntar argentinos, y hoy en el 2009 es una de las asociaciones, me atrevería a decir, la asociación que más actividad tiene en Elche en cuanto a extranjeros y a inmigrantes. Así que bueno, para todos ellos la música dedicada. Y hablando de la Asociación Argentinos de Elche, lo que no cambia son las fiestas de la asociación. Mejor dicho, van cambiando, pero para mejor, porque año a año, 25 de mayo tras 25 de mayo, se va haciendo la fiesta mucho más importante, mucho más grande, como es el caso de este año, la fiesta del 25 de mayo en la Asociación Argentinos de Elche. Y para eso está Eliana, para contarnos qué es lo que va a pasar este 25 de mayo en la fiesta de la Asociación Argentinos de Elche. Decinos, Eliana, ¿cómo viene el tema con la fiesta? Bueno, el domingo 24 de mayo se realizará la tradicional fiesta del 25 de mayo en el Colegio de Salesianos en la carretera Amatola. Ya están disponibles las participaciones para los que quieran asistir. Más información a los teléfonos de contacto, que los vuelvo a repetir, el de Gabriela, 660-664-064, o al teléfono de Verónica, 646-267-312, o en la web de la asociación. Con respecto al espectáculo, habrá espectáculos de tango a cargo del Pibe Sanjo, folclore argentino a cargo del grupo Quinza, un número espectacular de magia y humor argentino a cargo de Claudio Sabeta. Y en la clásica bailanta final actuará el grupo de cumbia Los Salados. Como verán, este año, a pesar de la crisis, apostamos a mejor servicio, atención y nuevos números artísticos. Las participaciones son limitadas, así que no esperen a último momento. Bueno, y como detalle recordatorio, no olvidarse que tienen que llevar platos y cubiertos. Y recién Eliana mencionaba el grupo Quimsa, que va a estar este 25 de mayo actuando en el Colegio de Salesianos en la fiesta del 25 de mayo. Y para los que no saben quiénes son los chicos del grupo Quimsa, los que estuvimos el año pasado en el Locro, que se realizó en la nave de la asociación, esto pasaba, esto es una grabación de sonido ambiente de lo que pasaba cuando se presentó el grupo Quimsa, para que veas lo que vamos a tener esta fiesta del 25 de mayo. Nosotros somos el grupo Quimsa, que está conformado por mi amigo y compañero Horacio, de la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Le pido un aplauso, Horacio. Mi amigo Sergio, primera guitarra, de San Justo. Bueno, y quien les habla, Ricardo Carlos, de la ciudad de La Barría, primera voz. Muchas gracias y espero que les guste lo que hacemos. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina.